la Ixtacíhuatl, llamada la Mujer Dormida, y el Popocatépetl, montaña que humea. La famosa cortina elaborada por la joyería Tiffany de Nueva York, que adorna el foro de nuestro Palacio de Bellas Artes, representa en millones de cristales la imponente belleza de nuestros volcanes. Miles de alpinistas del mundo entero los han escalado y se enorgullecen de ello. Cientos de pintores famosos como el Dr. Atl y José María Velasco han glorificado nuestros volcanes. El gran pintor Jesús de la Helguera reproduce la enternecedora leyenda de los volcanes, donde el guerrero azteca vigila el cuerpo de su novia que falleció mientras él estaba ausente en la guerra. Pero nuestros dos volcanes nevados tienen un gran significado adicional. Son lo que los geólogos llaman minas de agua. Docenas de ríos y riachuelos escurren de las nevadas cumbres, alimentando los veneros de agua del Valle de México, los que suministran el 80% del agua que consume la gran ciudad. Por el lado de Puebla, los manantiales son utilizados para producir millones de botellas de agua de mesa. En la época prehispánica y en la colonia, los habitantes cosechaban trozos de hielo en los glaciares y los transportaban a la Ciudad de México. En el siglo XVII se vendían como una especie de helado muy apreciado. Para los antiguos habitantes, nuestros volcanes nevados eran la morada de Tláloc, el dios del agua. En la conquista, Diego de Ordaz y 10,000 hombres fueron enviados por Hernán Cortés en octubre de 1519. Al cráter del Popo por azufre para la pólvora de los rifles de los conquistadores. En periodos posteriores se minaba el azufre. Una compañía americana estableció una explotación de ese codiciado mineral que de otra manera se tenía que importar desde Sicilia en la lejana Italia. El famoso pintor Dr. Atl, aficionado a los volcanes, relata una explosión en el año 1920 que los mineros. El famoso Dr. Atl, aficionado a los volcanes, relata una explosión en el año 1920 que los mineros provocaron en el cráter y que produjo una erupción del volcán. Parece que el Popo se enojó porque los mineros se atrevieron a dinamitar su cráter. Calculan que la edad del Popo es de 750,000 años y la de la mujer dormida de más de 3 millones de años. La Ixtacíhuatl, la Mujer Dormida, tiene unos 5 cráteres antiquísimos apagados naturalmente. El Popo tiene un cráter muy antiguo llamado El Ventorrillo, también apagado. Y el majestuoso cráter activo que a veces nos deleita con fumarolas de varios kilómetros de altura. Nuestro México es país de volcanes, Existen más de 200 volcanes apagados en el Valle de México y miles en el país. Son activos el Popo, el Volcán de Fuego de Colima y el Everman en las Islas Revillagigedo. Nuestros volcanes son fuente importante de riqueza. Nuestros volcanes son fuente importante de riqueza. Gran parte de las construcciones en las poblaciones, inclusive nuestras pirámides precolombinas, están hechas de cantera volcánica, o sea, lava. Nuestros caminos y las carreteras tienen base de grava volcánica. Nuestros caminos y las carreteras tienen base de grava volcánica. Esta es una mina de grava, a solo 6 kilómetros de aquí. Como esta, hay cientos de minas de grava volcánica que producen un codiciado material y miles de empleos. Aquí, en la hacienda de Panoaya, nos encontramos en un lugar único, privilegiado, porque desde aquí y desde el bosque de los árboles de Navidad, aquí muy cerca, tenemos la mejor vista de nuestros maravillosos volcanes. Guam Radio felicita a Radio UNAM en su 75 aniversario. Gracias Radio UNAM por 75. Felicidades Radio UNAM por 75 años de radio, 75 años de creación sonora, 75 años de música, 75 años de música, 75 años de difundir la cultura, 75 años de radio universitaria. Felicidades por ser la primera en poner el ejemplo. Felicidades por ser la primera radio universitaria en América Latina. Felicidades. Guam Radio felicita a Radio UNAM por sus 75 años al aire. Guam Radio felicita a Radio UNAM por sus 75 años al aire. Guam Radio felicita a Radio UNAM por sus 75 años al aire. Gracias Radio UNAM por 75 años de radio. Felicidades Radio UNAM por 75 años de radio. 75 años de creación sonora. 75 años de música. 75 años de difundir la cultura. 75 años de radio universitaria. 75 años de radio universitaria. 75 años de radio universitaria. Felicidades por ser la primera en poner el ejemplo. Felicidades por ser la primera radio en América Latina. Felicidades. Guam Radio felicita a Radio UNAM por 75 años al aire.